es el Mesías, ni nuestro Salvador, tampoco el multiplicador, no sos nuestro Señor, ni la legión romana, que eres muro en buñón, ni la espada sagrada, que a todos cayó. Cosechas tardías, eres la transgresión de fondos y de buitres que el oro se llevó, comprando voluntades que suelen venir.